pega toda la batería, todo. Pero... no son hecho. Z-Drummer, todo. Che bueno, ahora después avisame los volúmenes. Pues yo tengo que ver, viste, los volúmenes, que capaz que está muy cerca del mic. Sí, pero pasa que yo estaba tocando acá, los platos suenan fuerte, ¿entendés? Y no sé cómo suena bien en el micrófono. Si está muy fuerte, me avisá. Listo, bueno, vamos a probar, Vamos a tocar un rato. Ya ahí ya está puesto todo, ¿no?